está aquí The Crazy Fracori Tecate. Por fin fue inaugurado The Crazy Fracori Tecate, un increíble lugar con una enorme variedad de churros locos y algo más, como frappés, crepas, nieves y bolis. The Crazy Fracori Tecate está ubicado en el Callejón Libertad, atrás del restaurante Ocean City, frente al Tucán en zona centro.